Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Nos acompaña en este momento Lina García. Ella es bailarina de la compañía de danza Orquesios. Orquesios fue seleccionado este año por medio de la invitación pública del festival con su obra Farotas. Lina, bienvenida. Hola Gabriela, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de Farotas. ¿Qué vamos a ver con esta obra dentro del festival? Bueno, Farotas es una obra que nace en el año 2018 a partir de la investigación que hicimos sobre la danza de las farotas de Talaigua, Nuevo Bolívar, que es un pueblito muy chiquitico que queda a unas 6 horas de la ciudad de Cartagena, en donde hay una manifestación dancística muy, muy, muy particular que ha sobrevivido a través de los años. Tal vez muchas personas la conocen. Esta danza se ha dado a conocer sobre todo en el Carnaval de Barranquilla, aunque no es propia de allí, sino que a partir del carnaval es que como que se ha hecho visible en el país. Básicamente las farotas, digamos, cuando uno habla con los cultores, ellos le cuentan que es una danza que nace desde la intención de una tribu de defender a sus mujeres. Ellos se visten de mujeres para hacerle como una emboscada a los españoles y los atacan y pues hay como una masacre. Digamos que esta es como un poco la versión oficial que hay de la danza, pero precisamente lo que hacemos nosotros es ahondar un poco en toda esta temática. Vamos a donde la primera fuente, que es el maestro José Joaquín Matute en Talaigua, escuchamos su versión, lo que tiene para contarnos, cómo ha preservado, digamos, la danza, pero también nos acercamos a otras fuentes como la maestra Gloria Triana. También tenemos contacto con Totola Momposina, hacemos como todo, recogemos como todas las historias y las versiones que hay alrededor de las farotas para desentrañar un poco qué es lo que pasa allí. Que finalmente es un asunto de tradición oral en el que unas personas dicen, bueno, es esto, es lo otro, yo vi que ellos se vestían así, el vestuario cambió porque no había sino para tal cosa. Entonces nosotros un poco recogemos todo esto y nos situamos en el lugar de que, el lugar que finalmente pues es un asunto como sujeto a múltiples interpretaciones, ¿no? Respetando profundamente la labor de preservación que han hecho los cultores en la región. Entonces lo que hacemos es poner toda esa información en nosotros, ponerla en nuestro contexto también, en nuestro universo de bailarines de la ciudad de Bogotá, de una compañía de danza folclórica, que muchos tienen otras profesiones, otras formaciones en danza, y empezar a trabajar sobre eso, empezar a proponer, pues de allí surge una obra que si bien nace desde la tradición, es nuestra puesta escénica alrededor de esta danza. Cuéntanos un poquito del proceso de creación de Farotas. ¿Cómo, digamos, cómo llegaron ustedes después de esa investigación a ponerlo en escena de la manera que lo ponen? Bueno, como te contaba, esto inicia con la visita al territorio, el diálogo con las personas que se han encargado de preservar esta manifestación. Traemos toda esa información. Todos los intérpretes se llenan como de todos estos motivos y de estas excusas también, y trabajamos sobre diferentes premisas de improvisación y de trabajamos sobre las propuestas de los intérpretes. De allí surgen una serie de escenas, hay mil como detonantes para improvisar: el sonido, el color, el territorio, las historias, digamos, los roles dentro de estas historias, y desde allí pues empiezan a reventar un montón de cosas que necesariamente, como te decía anteriormente, no es una cosa fiel. Digamos, nuestra intención nunca es, en general, no solo de la obra sino de la compañía, nuestra intención no es la preservación. Digamos, hacemos este proceso con Creemos que el proceso es respetuosamente ir a la fuente, pero luego de eso nosotros usamos todas nuestras herramientas coreográficas, todo lo que hemos hecho acá en nuestro contexto y transformamos y proponemos a partir de eso, que creemos que pues es como lo que nos interesa. Bueno, la línea curatorial de esta duodécima edición del Festival Danza en la Ciudad ha estado atravesada por la premisa Un lugar de lo distinto. Lina, te quisiera pedir que nos cuentes desde tu perspectiva cuál es el lugar de lo distinto en Farotas. Precisamente creo que el lugar de lo distinto en esta pieza es como la posibilidad de darle otra mirada a algo que todos ya conocemos. De pronto no, precisamente de pronto algunas personas no tienen el contexto de qué es la danza de las farotas de Talaigua y nos relacionan a nosotros directamente, como hacemos danza folclórica y partimos de la tradición, dicen, bueno, ok, esto es una obra de danza folclórica. Pero no, creo que lo distinto en nuestro trabajo es precisamente eso, que proponemos a partir de lo que es la tradición de nuestro país, que lo reinterpretamos, que jugamos a desdibujarlo, que lo metemos a nuestros cuerpos y luego lo sacamos de otra manera, jugamos con todos los elementos escénicos. En este caso, por ejemplo, hay un escenario convencional que es transformado, se pone al público en otra disposición para que haya diferentes perspectivas de una misma pieza. O sea, realmente no todo el mundo va a tener una experiencia igual al acercarse a la pieza porque van a estar ubicados en lugares diferentes, con perspectivas diferentes, cercanos a intérpretes diferentes. También creo que es muy valiosa la posibilidad que nos damos como de darle otro lugar al intérprete. No es solo el bailarín que ejecuta algunos pasos, eso también es una de nuestras líneas de trabajo, lo hacemos en otro tipo de trabajos, pero cuando hacemos este tipo de obras nos damos como la licencia de que el intérprete busque y encuentre otras posibilidades, no tanto como la danza, sino la interpretación desde todas sus perspectivas. Lina, quisiera saber, ya digamos que en estas conversaciones que hemos sostenido con los artistas, en general viene el director, el representante o el codirector, y en este caso tú eres bailarina de la compañía Orquesios. Me interesa mucho saber cuál es tu perspectiva de la danza ahora en Bogotá. Bueno, yo veo la danza en esta ciudad como un escenario muy diverso, o sea, creo que un escenario muy diverso y lleno de posibilidades. Además, yo creo que ni siquiera los que hacemos danza tenemos como el panorama total de lo que sucede en nuestra ciudad, porque en esta ciudad mucha gente baila, hay diversidad de géneros, hay diversidad de formas de agruparse, hay diversidad de formas de aprender, digamos, hay infinitas posibilidades. Creo que la danza en Bogotá es muy poderosa, además porque esta ciudad recoge las manifestaciones artísticas de todo el país, digamos que toda la gente que llega a nuestra ciudad filtra en nuestro espacio y pues eso hace que Bogotá sea muy rica culturalmente y en particular en el tema de la danza, pues hace que sea una ciudad como de infinitas posibilidades, casi donde cualquiera puede bailar, el que esté interesado puede indagar, puede buscar, puede encontrar diferentes miradas, no solo con respecto a la formación, sino a la creación, a la circulación, a la oferta. Digamos que sí veo a Bogotá como una posibilidad muy grande de ver, de hacer, de vivir la danza. Creo que es enorme lo que sucede acá. Bueno, Lina, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos recordarles que la obra Farotas de la compañía Orquesios va a estar presentándose el día viernes 8 de noviembre. Allí vamos a tener dos funciones. La primera va a ser a las 7 de la noche y la segunda a las 8:30 de la noche. Muchas gracias, Gabriela. Está escuchando CKW.